yo me voy pel campo. El sábado temprano tengo que volver. El sábado temprano tengo que volver. Porque voy para la fiesta de Paco, que allá está bailando Isabel. Porque voy para la fiesta de Paco, que allá está bailando Isabel. Traguitos, ahí te lo baila con la India. Allá nos tomamos los traguitos, ahí te lo baila.